Llorar cuando afligida el alma no encuentra alivio en su dolor profundo. Son las lágrimas el jugo misterioso para calmar las penas de este mundo. Para calmar las penas de este mundo. Con el profuso aceite de mis lágrimas ablandaré el rigor del cruel destino. Lamparilla ardiente de mis ojos, no desmayaré jamás en mi camino. Más en mi camino. Con el profuso hace ablandaré el rigor.